vamos a solicitar que se mantenga la distancia, la utilización del tapabocas correctamente, que no haya tanta gente en el ambulatorio a los efectos de cumplir con los protocolos sanitarios. Recuerden que pueden seguir la sesión desde sus bancadas, para no llenar tanto el ambulatorio y no haber tanta gente. Muy bien, continuando con la sesión, vamos a dar lectura por parte de la mesa de la nota con referencia al punto número 2. Punto número 2, sesión extraordinaria solicitada por ediles de las bancadas del Partido Frente Amplio y Partido Colorado para recibir en sala al personal afectado a las tareas de los 8 CAIF y del centro siempre gestionados por la Intendencia de Paysandú. Carpeta 24 del 2021. Paysandú, 28 de enero de 2021. Señor Presidente de la Junta Departamental, doctor Braulio Álvarez, de nuestra mayor consideración. Las bancadas de ediles del Frente Amplio y del Partido Colorado, en aplicación de los artículos 6 y 35 del reglamento interno, solicitan que el receso de la Junta sea interrumpido, convocándose a una sesión extraordinaria para el día martes 2 de febrero de 2021, a los efectos de recibir en sala al personal afectado a las tareas de los 8 Centro CAIF, gestionado por la Intendencia y el Centro Siempre. Dicha solicitud corresponde con la exigencia que plantea el reglamento en el sentido del carácter grave y urgente que reviste el tratamiento de la problemática generada a partir de decisiones del Ejecutivo Departamental. Prueba de la gravedad de la situación se refiere al hecho de que al día de la fecha, a pocos días de iniciarse los cursos, existe una total incertidumbre respecto al futuro laboral, firma de los contratos correspondientes, condiciones de los mismos, permanencia de los equipos de trabajo, conocimiento de las comunidades, interacción con las familias de la mayoría del personal, agravado por la forma violenta y sin garantías en que se hicieron firmar las notificaciones, que llegó a que se firmara por temor a no perder el trabajo. Atentamente, Mabel Di Agostini, Andrés Imperial, Julia Cánovas, Emerson Arbelo, Ricardo Fleitas, Daniel Gallardo, Isabel Benítez, María Inés Firpo, Emanuel Castillo, Natalia Martínez, Verónica Villarreal, Martín Osores, Marco García, Hermes Pastorino, David Elguera, Sebastián Martínez, Paola Ifrán, Felipe Silva, Patricia Lánchez, Dani Collazo, Nelly Di Agostini, Lauro Morales, Gustavo Grampín, Leonor García, Juan Rodríguez, Juan Laxalte, Laura Gutiérrez, Julio Retamosa, Raquel Medina, Sandra Betti, Sergio Arrigoni, Emiliano Guerrero, Mónica Febrero, Daniel Ferrio, Maximiliano Espillar, Jordi Correa, Guadalupe Fernández, Jessica Dantas, Lourdes Melgarejo, Fernando Rodríguez, Silvia Fernández, Alejandro Leites y María Barreto. Muy bien, a continuación tiene la palabra el señor edil Marco García. Gracias, señor presidente. Solicitamos pasar al régimen de comisión general y agradecemos como bancada del Frente Amplio y en forma conjunta con la bancada del Partido Colorado, en función del reglamento, este tema sigue para nosotros siendo urgente. Ya se han iniciado los distintos cursos en los CAIF y la incertidumbre para nosotros continúa en función de lo que se viene desarrollando en los distintos centros CAIF y el centro siempre de la Intendencia de Paysandú, porque estamos hablando de la primera infancia y estamos hablando de niños, de niñas y de sus familias y sus entornos familiares. Y con todo lo que se ha expresado en esa nota de solicitud, lo cual agradecemos a usted, señor presidente, y al cuerpo, que así se haya podido llevar adelante esta sesión. Porque además, señor presidente, contamos con el informe de la División Jurídica del INAU, donde se constata el incumplimiento en el vínculo contractual que reafirma lo que hemos venido planteando entre la Intendencia de Paysandú y el INAU. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor edil. Se pone a consideración el pase en régimen de comisión general. Quienes estén por la afirmativa. unanimidad en 30. Invitamos entonces a las integrantes, a las representantes de los trabajadores del Centro CAIF, a que pasen. Por protocolo. ¿Va a entrar? Sí, pero porque va a hablar, ¿no? Muy bien, de acuerdo a lo... Mientras se terminan de ubicar los representantes, les paso a recordar que van a contar con 15 minutos para hacer la exposición del tema, que ustedes verán cómo administran el tiempo. Tengo entendido que van a hablar dos representantes solamente. Luego pasamos a un régimen de preguntas y respuestas, donde cada edil va a disponer de 2 minutos para realizar una pregunta y ustedes de 2 minutos para realizar la respuesta correspondiente. Le recordamos a los señores ediles que en la medida de lo posible nos remitamos al tema, mantengamos la parte política fuera de este debate que se va a dar una vez finalizada la ronda de preguntas y respuestas, porque está pactado que ni bien se levante el régimen de comisión general se abra el debate libre, al menos hasta la hora pactada para la otra sesión extraordinaria. Muy bien, así que tiene la palabra Miliónico. Bien, antes de arrancar, le recordamos a los señores civiles que si bien estamos en régimen de comisión general, el distanciamiento social, la distancia física en las bancadas disponen de los medios para poder escuchar el debate, así que le solicitamos que ahí ya veo la barra está bastante, la barra contra la en la sala, que por favor se mantengan las distancias, así podemos cumplir con el protocolo en la medida de lo posible y que el debate lo pueden escuchar desde la bancada, así nos cuidamos todos y evitamos males mayores con tema del COVID. Muchas gracias, ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos los integrantes de la Junta por permitirnos hoy estar acá. Las trabajadoras del centro siempre y disculpa, los ocho... Perdón, si te puedes nombrar para los efectos de la versión taquigráfica. Agustina Migliónico es mi nombre. Muy bien. Las trabajadoras del centro siempre y los 8 centros CAIF nos hacemos presentes el día de hoy para hacer visible nuestra incomodidad frente al procedimiento de notificación que se ha dado desde el pasado 30 de diciembre en adelante. Dichos programas atienden a través de una trayectoria, y más si hablamos de CAIF, desde el año 2008, atienden a niños, niñas y familias, priorizando una franja etaria de suma importancia para nuestra sociedad y evaluando hasta el día de hoy con excelente calidad e impactos positivos en nuestra primera infancia. Esta situación que hoy se presenta ha sido un golpe no solo a los derechos de los trabajadores, sino a los de los niños, niñas y las familias que atendemos desde más de una década. Como colectivo de trabajadoras, la incertidumbre y la poca claridad y falta de transparencia de la comunicación desde la Intendencia Departamental de Paysandú para con nosotros ha sido muy poco serio, dándose de forma desorganizada e informal, incrementando la situación de inestabilidad en la que nos encontramos durante todo el mes de enero, mes en el cual podríamos estar gozando de nuestra licencia, como todo trabajador tiene derecho a un descanso reglamentario, pero que se nos hizo imposible debido a la situación de angustia, estrés y incertidumbre vivida. Es por eso que consideramos varios puntos a destacar. El primer punto, el llamado a licitación para la gestión de los recursos humanos de los centros CAIF y el Centro Siempre tuvo un periodo de 48 horas hábiles, careciendo de difusión, ante lo cual por estas y otras irregularidades dudamos de su legalidad. Punto 2. Si bien se cumplió con la reincorporación de la mayoría de los funcionarios, manteniendo en su, a ellos en su mayoría en su rol y su lugar de trabajo, desconocemos cuáles fueron los conceptos de evaluación para prescindir de los servicios laborales de algunos compañeros, trasladar a otros, mejorar las condiciones de trabajo de algunos, teniendo todos el mismo puntaje, un puntaje de 14. Unos entraron y otros no. Habiendo entrado por un llamado en periodo electoral, unos quedaron trabajando y otros no. Consideramos que los criterios tenidos en cuenta no fueron transparentes. Punto 3. El contrato que se nos hizo firmar por parte de la Fundación Aganar carece de garantías laborales. Por el contrario, está repleto de prohibiciones y obligaciones hacia nosotros, no reconociendo derechos laborales que hasta el momento teníamos, como por ejemplo antigüedad, presentismo, etcétera. Punto 4. Entendemos que muchas pautas establecidas en dicho contrato no atienden a la realidad del trabajo que realizamos en los centros educativos, demostrando un real desconocimiento del funcionamiento de los mismos, viéndose afectada la calidad de atención hacia los niños y las familias. Punto 5. Se nos negó la entrega de una copia del contrato firmado el pasado viernes 29 de enero, derecho que todo trabajador tiene, documento que reclamamos y no hemos recibido hasta el momento. Punto 6. Nos preocupa el futuro laboral de las compañeras que se encuentran con licencia médica y por este motivo continúan con relación con laboral con la Intendencia Departamental de Paysandú. Básicamente nos interesa garantizar que podrán reintegrarse y se respetarán sus lugares de trabajo. Punto 7. Con esta nueva contratación, las compañeras que tenían más de 10 años de antigüedad han perdido el derecho de este reconocimiento para los días de licencia, así como también ante una posible desvinculación laboral. Sigo yo, Susana Gervás. Muchas gracias. En algunos casos de compañeros técnicos no se le respetó la carga horaria, afectando de esta manera los salarios de los mismos, sin ninguna justificación para esto, más que considerar que no era oportuna la presencia de un mismo técnico en más de dos centros. Punto 9. No hemos tenido acceso al reglamento de funcionario de la Fundación Aganar, reglamento al que hace mención en dicho contrato, así como tampoco hemos logrado mantener algún tipo de contacto con la Fundación, ya que en todas las instancias planteadas el interlocutor siempre ha sido la Intendencia de Paysandú. Punto 10. Se generó un cambio en el sistema de cobro, por el cual desde la firma con la Fundación nos hemos obligado a gestionar la tarjeta Mi Dinero para recibir el pago de los sueldos, más allá de que todos los trabajadores contamos con cuentas de débitos del BROU activas, cuenta que hasta el momento habían sido utilizadas para el pago de salarios. Punto 11. Con la firma de contratos en la cual pasamos a la Fundación, se establecen puntos en los cuales no estamos de acuerdo. Por ejemplo, el acuerdo firmado entre Adeyomi y la Intendencia de Paysandú, siendo de público conocimiento que por decisión de ambas partes no se nos permitió participar en dicho acuerdo, vulnerando uno de los principales derechos de los trabajadores como lo es la participación. Punto 12. Se solicita el uso de imagen o audio de los trabajadores para usufructo de la Fundación sin derecho a reclamos económicos. 13. Se establece que el contrato vigente hasta diciembre del 2021 será renovado posterior a una evaluación positiva, no discriminando método de evaluación ni tampoco definiendo por positiva. 14. En el llamado hecho del 22 hasta el 26 de enero para cubrir los cargos faltantes, no se especifica el tipo de perfil que debe cumplir cada cargo según su rol. Con respecto a los llamados a cubrir en el plan CAI, se realizan desde la página oficial del plan cumpliendo con un tiempo prudencial estipulado y especificando en dicho llamado qué perfil es apto para cada rol. En este caso, el llamado estuvo activo 3 días hábiles solo en la página de la Intendencia y tampoco en la página de la Fundación, que es la que se encargaría de la contratación del personal. Punto 15. Hasta el día de la fecha hay compañeros funcionarios con contrato a término, 31/12/2020, que no han cobrado su liquidación. Tampoco han tenido respuestas claras y concretas sobre esta situación, derivando sus solicitudes en distintas oficinas de la Intendencia de Paysandú, demostrando la falta de organización de la Administración e incrementando una vez más la incertidumbre en la cual se encuentran estas compañeras. Sentimos que una vez más se ha jugado con la necesidad de los trabajadores. Por esta suma de motivos creemos en la necesidad de seguir exponiendo estas situaciones de vulneración a los derechos laborales. Reconocemos que continuar con un sistema de contrato renovable por el cual los trabajadores no generan antigüedad laboral, así como también se ven limitadas las posibilidades de acción económico-social, acceder a préstamos, garantías de alquiler, etcétera, sigue generando inestabilidad laboral y es un claro retroceso en la historia de logros que garantizan los derechos obtenidos por los trabajadores. Nos preocupa el futuro de nuestros aportes jubilatorios en un sistema que exonera de aportes patronales a la educación privada. Teniendo en cuenta que somos instituciones que debemos brindar entornos seguros y protectores para la primera infancia y la niñez, nos preocupa y nos ocupa cómo se mantendrán las garantías de la calidad del servicio, dándose cambio en los horarios de atención a los niños y su familia, no contemplando en muchos centros la necesidad y demanda de la población que atendemos. Al igual que el 30 de diciembre, hoy nos encontramos con más preguntas que respuestas, frente a una fundación que aún no se ha presentado ante sus trabajadores y que, lejos de dar garantías laborales, nos brinda reglamentos, obligaciones y desconocimiento de nuestro lugar como trabajadoras. Como colectivo agradecemos se haya tenido en cuenta la solicitud de algunos integrantes de la Junta Departamental para ser escuchada, valorando el espacio y el reconocimiento. Muchas gracias. Muy bien, finalizada la locución introductoria, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Tiene la palabra el señor Edil Saubet. Gracias, señor presidente. Ante lo expuesto en sala, me preocupa que les preocupa la situación de los niños en el tiempo de pandemia que estamos pasando, y sé que hay familias que están pasando por un momento malo. Me llama la atención que desde el 21 de enero de este año están en el INAU los tickets de alimentación para levantar, y ya fueron notificadas los referentes, cosa que hasta el día de hoy no han levantado. Y también quería saber si en la presente hay alguien que haya hecho opción por algún cargo docente público, y de ser así podrían exponer las razones, porque si tanto afecto tienen por el CAIF o por el centro siempre, a mí me llama poderosamente la atención. Y la última pregunta, y me llama poderosamente la atención, ¿por qué nunca se hizo un informe sobre la situación de riesgo que corrían desde el 2018, ya que los bomberitos estaban todos vencidos, la instalación eléctrica hubo que hacerla nueva, y en algún CAIF no había ni siquiera baño compartido para los niños y los adultos? Muchas gracias, señor presidente, señores ediles. Edil, no tiene la palabra, deje que termine. Ya terminé, gracias, señor presidente, señores. Les recuerdo a los señores ediles que se atengan al tema. Gracias, evitemos el debate político que lo damos después. Tienen para contestar las señoras, no sé si va a contestar Migliónico o Gervás. Primero que nada, con relación a los tickets y las referentes de los centros CAIF, sobre todo, fueron la mayoría relevadas de sus cargos, y la firma de los contratos y el establecimiento de los puestos de trabajo fueron los últimos días del mes de enero, si mal no recuerdo, cerca del 28 o 29 de enero. Incluso hasta el momento se están dando todavía algunas organizaciones que tienen que ver al trabajo en los centros CAIF, lo que tiene que ver al cambio de horario y demás pautas que se están estableciendo todavía aún. Con relación a lo que hacía referencia de una compañera que no está presente, con relación a la elección de un turno, no podemos responder eso porque no, de las que estamos acá estamos todas trabajando en CAIF y en el siempre. No está presente la compañera. Para aclarar, se dieron los tickets y la información a la familia antes del 30 de diciembre. Todas las familias se notificaron, nosotros previamente se les informó a la familia toda la disposición de INAU, en qué lugar se levantaban los tickets y también la fecha. Eso fue antes del 30 de diciembre. Muy bien. Tiene la palabra la señora Julia Cánovas. Ahí, ahí tenés. No, no. Te alcanza el micrófono. Buenas tardes. Perdón a todos. Buenas tardes. Mi pregunta consiste en si ellas, las compañeras educadoras o técnicos, si han recibido algún lineamiento concreto para el trabajo pedagógico de este año, o quién o quiénes les podrían llegar a dar los lineamientos para comenzar el trabajo este año. A partir del lunes ustedes habían comenzado, ¿no? Si alguien les brindó los lineamientos para el trabajo anual. Gracias. Los lineamientos pedagógicos ya antes del 30 de diciembre ya viene todo el cronograma de INAU para tener este presente al próximo año. Y si bien digo nosotros en este momento estamos trabajando todos, o sea que los lineamientos como ya funcionarios que ya venimos hace más de 10 y 15 años, digo, ya los tenemos muy presentes. Y es INAU el que nos brinda todo lo que es lo pedagógico, lo organigrama, todo lo que tiene que ver con Plan CAIF. Muy bien, tiene la palabra la señora Edil de Agostini. Compañeras, a mí me interesaría saber si el contrato que ustedes han firmado afectaría en algo lo que es el ADN de la política educativa de CAIF, que es el trabajo con las familias, que es lo que más nos preocupa. ¿En qué medida ustedes creen que el nuevo contrato puede ir en contra del vínculo estrecho que CAIF debe y Centro siempre debe mantener con las familias? Consideramos que las características primordiales del contrato, como decimos en los puntos, desconocen el funcionamiento de los centros, en ambos centros, en este caso el Centro Siempre de Paysandú, un centro siempre especial que brinda la alimentación, y por lo tanto en el contrato, por ejemplo, no se tiene en cuenta la ingesta de alimentos de los trabajadores sin una autorización previa, y es una de las funciones también pedagógica que cumplimos con los niños, enseñando hábitos de alimentación, cómo utilizar algunos elementos como cubiertos y demás, y siempre fue una instancia de compartir entre el educador y el niño, por ejemplo, dentro de otros puntos también, ¿no? Muchas gracias, compañera. Gracias. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil Tortorella, se apronta Dantas. Muchas gracias, señores ediles, señoras ediles, a las invitadas también. Gracias por venir. Y precisamente tenemos algunas preguntas que van de suyo en base a la exposición escrita que hicieron, que seguramente la van a tener que dejar ahí en la mesa para corroborar con las taquígrafas. La pregunta mía a las tres personas que hoy nos visitan es ¿a quiénes representan? ¿Cuál es la base de la representación que ustedes invocan? En la medida en que ustedes también señalaron que, o por lo menos lo dieron a entender, que Adellón no les representa. Entonces, si Adellón no les representa y Adellón suscribió un acuerdo con el gobierno departamental donde se respetó el fuero laboral, donde se respetaron las licencias y la antigüedad de los funcionarios, y que además los funcionarios que hoy están de licencia médica siguen perteneciendo al escalafón de la Intendencia Municipal justamente por esa situación, ¿cómo es posible que ustedes desconozcan estas circunstancias y estos hechos que naturalmente son beneficiosos y altamente beneficiosos para la situación de los trabajadores? Pero además, también ustedes dejaron ver de que ustedes tres también están trabajando. Y si están trabajando y firmaron un contrato, supuestamente, alguien lo dijo, creo que fue Migliónico, en forma forzada, por qué razón, motivo o circunstancia no concurrieron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Muchas gracias. Quiero que me respondan esas preguntas. Decimos que Adellón no nos representa porque nosotros no participamos de la negociación. Simplemente por eso, que es un derecho del trabajador poder negociar. A nosotros nos informaron en el momento que cesaban los contratos y de ninguna manera pudimos participar de ningún tipo de negociación con Adellón. Muy bien. Tiene la palabra la señora Edil Dantas. Ah. Con relación al tema de Adellón, el 4 de enero nos reunimos por primera vez con Adellón, solicitamos formar parte de la negociación que fue rechazada de las 130 compañeras, aproximadamente 130, 128, que se les cesaron los contratos el 30 de diciembre. Menos del 50% estaban afiliadas a Adellón porque la gran mayoría tenía un sistema de contrato que no permitía la afiliación sindical. El tema de la firma de los contratos, tuvieron muchísimas irregularidades e incluso fueron cambiados minutos antes de firmarse. Y estábamos en la misma situación que estuvimos en el 12 de enero cuando fuimos a notificarnos. Estábamos en la opción de o firmabas ese contrato reconociendo, porque no somos ignorantes, reconocemos que vulnera nuestros derechos laborales, o te quedabas sin trabajo. Realmente era esa la situación. La mayoría de nuestras compañeras son madres, amas de casa, jefas de hogar, y que tienen que pagar un alquiler, y bueno, lamentablemente consideramos que era esa la forma, era la forma de firmar y continuar por la lucha buscando las garantías laborales que consideramos que no están presentes en ese contrato. Muy bien, tiene la palabra la señora Edil Dantas. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores ediles y edilas. Mi pregunta va también por el alineamiento de la parte pedagógica. Si bien se sabe que hubieron reducción de horas para realizar su trabajo, si saben cómo afecta la atención no solamente a los niños, sino a la comunidad, ya que Plan CAIF justamente atiende a los niños, a su familia y a la comunidad en su totalidad, ¿verdad? No solamente se basan en el hecho de que si un niño sepa escribir o no, o sepa un color o no, sino que, como dijeron recién, aprenden hábitos, se ayuda si se ve que algún niño esté en alguna situación no favorable para ellos. Esa es más o menos mi aporte y la pregunta. ¿En qué se ven afectadas con la reducción de horas? Gracias. La reducción de horas son 10 horas al momento entre lo que tiene que ver la maestra referente y las educadoras. Nosotros tenemos muy presente y lo hemos manifestado que el organigrama y las horas del cronograma de CAIF tiene estipuladas las horas, ¿sí? En este momento, como tenemos el plan se ajusta a lo que es CAIF, obviamente que educadoras, hay educadoras de 20 horas, de 25, de 30, así como algunas se nos redujo el horario, otras se les incrementó, y digo, nosotros vamos a seguir trabajando con 20, con 30, con 50, la calidad de la educación no va a bajar, porque la responsabilidad que tiene este equipo, o la mayoría de este equipo que viene hace 10, 15 años, no se va a ver afectada de ninguna manera. Al contrario, vamos a ser sinceras, económicamente muchas trabajadoras sí se ven afectadas, pero la calidad de los niños y familia, que es lo que prioriza Plan CAIF, y el compromiso que tenemos, no se va a ver para nada afectado. Muy bien, tiene la palabra el señor edil Natalia Martínez. Gracias, señor presidente. Mi pregunta es a las compañeras trabajadoras de los centros CAIF. ¿Cuántas son mujeres de las que se sienten hoy con su fuente laboral comprometida? Gracias. Aproximadamente 106 a 107 compañeras. Muy bien, tiene la palabra la señora Edil Colache. Y si les parece, no tengo a nadie más anotado. Pero no está. Está a punto. Se cierra el listo. No. Colache. Bien, gracias, señor presidente. Yo simplemente tengo dos consultas. La primera es que desearía saber a qué fecha tenían el contrato, quién había fijado ese contrato. Y la segunda es que el sistema de remuneración en los 441 CAIF a nivel nacional es un sistema que fija INAO para todos. El valor hora se mantiene, no se corta el valor hora niño, y el sueldo, vuelvo a insistir, lo tiene INAO. Y yo la otra cosa que quiero hacer una consulta es si estas, cuando tuvieron en la amplitud que este cuerpo también fagocitó para tener una reunión con el intendente departamental, con representantes del CAIF, si las deficiencias que le plantearon al intendente en ese momento, ¿cuándo fue que las encontraron? Esas deficiencias edilicias, esas deficiencias técnicas que tal vez no les permitían cumplir con la función de desarrollo que tan importante llevan adelante. ¿Cuándo fue que la encontraron? Si fue que la encontraron ahora en enero, o tal vez venían de tiempo más profundo. Esa es una buena pregunta que nos hacemos, que quisiéramos saber, porque queremos ayudar realmente a destrabar esta situación y a mejorar el servicio, que sin duda no hay que mirarlo solamente en los números fríos, sino que también hay que pensar en los gurises y en la familia. Gracias, señor presidente. Muy bien. No entiendo la pregunta que dice sobre los laudos de CAIF. Nosotros tenemos muy presente que los laudos son iguales para todos. INAU los estipula y es lo que estamos cobrando hoy. En ningún momento dijimos que estamos cobrando menos o más. Estamos cobrando sobre el laudo de CAIF. Lo que sí, eso hace al desconocimiento a veces de lo que es el organigrama de CAIF y lo que el plan exige. O sea, que nosotros tenemos presente que estamos cobrando por los laudos de CAIF. Y frente a la infraestructura y lidicia, esto se viene manejando desde el 2006, cuando éramos CCI, cuando éramos jardines, ¿sí? Que se ha venido deteriorando, y cada gobierno, acá estamos compañeras que hemos pasado por tres administraciones, y en las tres administraciones se ha venido mejorando o se ha venido deteriorando, pero en ningún momento ponemos en manifiesto si una administración fue mejor o peor que otra. Muy bien. Tiene la palabra el señor Edil Elguera, y si le parece es la última pregunta, y así después agradecemos la presencia de las compañeras y pasamos al debate. Bien, gracias, presidente. Buenas tardes. En realidad creo que son cuatro las compañeras que están acá en la sala de los CAIF y Centro Siempre. Son solo dos minutos. Nosotros no vamos a hacer ninguna pregunta, simplemente vamos a reafirmarle a las compañeras trabajadoras de los CAIF y Centro Siempre que la Junta Departamental, este es la Casa del Pueblo, este es el lugar natural para discutir las cosas que ustedes han querido todo este tiempo, sin ser oídas, discutir. Así que 20 numerales nos plantearon recién, es como imposible hacer preguntas en dos minutos. Nosotros tenemos este documento que nos entregaron el día 22 de enero a quienes quisimos recibirlas y reunirnos con ellas, elementos para el debate posterior a la retirada de ellas de aquí de la sala. Tenemos cantidad, todas las preguntas que se hicieron ahora en este corto periodo a cada una de ellas tuvieron una contundente respuesta que nos deja cada día más pegados. Así que lo que tenemos que hacer, señor presidente, señores ediles, es poder discutir con valentía, como lo hacen ellas acá, presentando con ese valor que hoy lo hicieron, sin miedo a nada, con seriedad y con respeto entre nosotros. Y, presidente, yo creo que el departamento de Paysandú se merece que las distintas agrupaciones, comunidades, regiones puedan venir aquí a discutir con nosotros, con indiferencia de cuáles son nuestras posiciones. Así que yo las invito a que sigan la lucha, cuenten con esta Junta Departamental, estoy seguro que todos estamos a la orden para ir adelante con ustedes. Vayan hacia el futuro con ese tono que han planteado ahora, no dejen de luchar, y este es el lugar para poder alzar la voz cuando no nos quieran oír. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Edil. Lástima que no hizo ninguna pregunta. Bueno, pero era para ámbito de preguntas. Muy bien, señor Edil, gracias. Tiene la palabra el señor Edil Rodríguez. Siempre lo mismo. Hola, gracias señor presidente. Simplemente quería preguntarle a las trabajadoras si ante la presentación de ustedes y acá y la exposición pública que están haciendo, llevando su problemática, ¿verdad? Si ustedes sienten que en un futuro eso las puede perjudicar en posibles evaluaciones o en posibles renovaciones de contratos. Y también les quería preguntar si al día de hoy aún hay personal sin cobrar. Gracias. Al día de hoy hay compañeras que todavía se encuentran sin cobrar la liquidación. Y con respecto a lo otro, sí, indudablemente de que sí. En el mismo 30, quienes asumimos un poco la representación, yo en mi caso soy una de las compañeras que representa al Centro Siempre, minutos posteriores a enterarnos de que se rescindían los contratos, que no se iban a renovar, tuvimos que hacer una evaluación muy personal si estábamos dispuestos a enfrentar esta situación, ¿no? Con todo, asumiendo de que esto podía perjudicarnos en nuestro futuro laboral. Pero consideramos que es más válida la lucha por el trabajo, porque sobre todo venimos con la verdad y con las cosas como son. Pero sí, sin duda de que sí, sin duda de que es algo que reconocemos, que es una posibilidad. Que sabemos que estamos en el ojo de la tormenta, como quien dice, pero bueno, es una responsabilidad que también asumimos por el colectivo de compañeras y porque puntualmente también nuestra formación profesional nos da otro respaldo, que quizás muchas compañeras no lo tengan o tengan el miedo. El apoyo familiar ha sido fundamental en todo este tiempo, porque parece que fue de un día para el otro y pasó un mes. Un mes en el que no descansamos, un mes en el que no hubo 31 de diciembre. Entonces, sin duda de que hay que estar preparado para estar acá, y todavía somos conscientes de que esto continúa, de que esto no va a terminar acá. Muy bien, tiene la palabra el Edil Pisorno. Y el última pregunta. Gracias, presidente. Tengamos en cuenta que nadie le cesó el contrato, ¿no? Vencían el 31-12. La pregunta es para la señora Miglionico. Si era eventual especial, si fue contratada en calidad de suplente. Hoy, ¿sigue siendo suplente? Ya que según tenemos entendido, quedó efectiva. Sí, me presenté a un llamado. Me parece que igual la pregunta no viene al caso porque es muy personal, pero te la contesto igual. Si no entendiste un poco las condiciones de cómo se preguntaba, no pasa nada. Me presenté a un llamado de cargo público, el cual cuento con los documentos para comprobarlo si es necesario. En el momento en el que me llamaron, me presenté a trabajar como suplente. Trabajé un año y medio como suplente hasta el momento en el que pasó esto del 30 de diciembre. Y sí, el 29 de enero firmé un contrato por un año con la Fundación Avanar. Muy bien, habiendo finalizado la ronda de preguntas, agradecemos la presencia de las ciudadanas, representantes de las trabajadoras de los CAIF. Y bueno, Andrea las acompaña. Muy bien, señores ediles. Levantamos el régimen de comisión. Si pueden hacer llegar una copia de esas palabras a la taquigráfica. ¿Ya se dieron? Está perfecto. Muy bien. Levantamos el régimen de comisión general. Recordamos que no puede haber más ediles que 31, 30 en la sala. damos unos minutos para acomodarnos, recordamos, insistimos con el tema del protocolo, distanciamiento, recordemos que tienen la posibilidad de sentarse en la barra, que hay espacio. Transmisión exclusiva y en directo desde la Junta Departamental de Paysandú. Un aporte democrático, plural e independiente. Solo en Radio Felicidad, la radio. Señores ediles, hay una moción de orden de parte de la mesa a los efectos de... pero mientras se terminan de organizar vamos contando, les voy planteando. A los efectos de poder ordenar el debate, disponemos de una hora para tratar este asunto. Les propongo, si cada edil, si les parece bien que cada edil cuente con cada intervención de 5 minutos para realizar la exposición correspondiente, y así damos la oportunidad de participar a todos. Si les parece bien, ponemos a consideración 5 minutos por cada edil para que pueda intervenir y hacer el planteamiento del tema. ¿Cómo? Pasamos de la hora. ¿Queda una hora? Por eso, pero si no se anotan ediles, nosotros podemos seguir usando minutos. Sí, claro, no, pero no por cada edil, sino por cada intervención del edil. Si hay un edil que desea hablar más de una vez, lo puede hacer. Gracias. ¿Les parece acorde? Ponemos a consideración 5 minutos por cada intervención. No significa que ningún edil lo pueda repetir. Quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 30. Muy bien, comenzamos con el régimen de debate. Me había pedido la palabra de Agostini, ¿no? Tiene la palabra la señora de Agostini. Muchas gracias, presidente. Ediles y edilas de esta junta, tal vez sea bueno en este momento de prolijidades volver la mirada y enmarcar en qué contexto social la Intendencia de Paysandú se hizo cargo de las 6 guarderías existentes en el año 2005 para transformarlas en 6 centros comunitarios de educación infantil, sumando incluso Centro San Félix y Orgoroso. Centros que luego pasarían en el 2008 a ser los 8 CAIF, Centros de Atención a la Infancia y la Familia, que hoy están en cuestión. Este afán transformador de la gestión municipal del 2005... tuvo como primer objetivo mejorar la calidad de la atención integral de la primera infancia, asumiendo la responsabilidad que debería ser la de todo gobierno departamental, la promoción y el desarrollo humano a través de la educación. En aquel momento UNICEF, en el año 2005, revelaba una dura realidad para nuestro departamento. El porcentaje de niñas, niños y adolescentes pobres entre 0 y 17 años alcanzaba el 59%. Este contexto de agobiante peso de la pobreza infantil, el fracaso escolar como repercusión, la desigualdad de horizontes para niñas, jóvenes y niños, fue prioridad para el gobierno del compañero Julio Pintos. Comprometerse con estas poblaciones vulnerables y vulneradas desde el convencimiento que cuando hay voluntad política y solvencia profesional, nada es imposible, como lo dijeron las compañeras. Y fue una experiencia inédita, porque se hace por primera vez y como debe hacerse, conveniendo la gestión municipal con INAU como institución rectora de la política pública de primera infancia en el Uruguay. Y así comienza este proceso de trabajo sistémico y sostenido entre los centros, niñas, niños y sus familias, que hoy son un referente cultural en cada comunidad donde están insertos. Nada más mezquino resultaría que desconocer el valor que la familia tiene en esta etapa de socialización primaria, donde se dan los primeros pasos en la alfabetización del mundo. Es este el momento donde se aprende a vivir, donde estos aprendizajes entre familia se convierten en protocolos del diario vivir, herramientas para el desarrollo de habilidades socioemocionales necesarias para el convivir. Por eso es vital la política seria y responsable que vienen implementando en este sentido los CAIF en los gobiernos departamentales frente a amplistas. No vamos a ponernos a detallar lo que hemos hecho. Simplemente decir, por ejemplo, tres hitos fundamentales de la última administración frente amplista: la incorporación de la sala de atención de niños de un año, la incorporación de los CAIF a la mesa de primera infancia, donde se nutrían de políticas del Ministerio de Salud Pública y CODICEN, y nada menos ni nada más que la creación del Centro Siempre como referente y de la primera infancia y sus familias. Paysandú tiene la suerte de ser un departamento pionero en investigar la relación escuela-familia. Esta investigación, desarrollada en el año 2004 en el marco de ANEP, específicamente en ESEI, que hoy por una política pública nacional deja de existir, dio como resultado más visible el alto impacto que tiene la familia en la alfabetización primaria de los hijos, constatándose que los niños que provienen de familias de contextos vulnerables, de nivel sociocultural descendido, como la mayoría de los centros CAIF, llegan a la escuela en notorias desventajas para los aprendizajes escolares. Desde esta experiencia, Paysandú se ha convertido en un departamento referente en programas de alfabetización familiar. Por eso defendemos y vamos a seguir defendiendo que los equipos de trabajo de cada centro se mantengan estables, porque sin desconocer la solvencia técnica de cada profesional que se presentó al llamado que hizo la fundación, a quien el señor intendente le confió la selección del personal, hay un alto porcentaje de educadoras de años en los centros que son recursos humanos formados en alfabetización familiar. Cada familia que pasa por CAIF es privilegiada, porque recoge formas, maneras, modelos de cómo ser mejores padres, de cómo hacer para convertirse en los primeros maestros de sus hijos, porque nada es más importante y se aprende mejor que lo que se aprende en familia. Por eso rechazamos la disminución de horas que el contrato vigente acusa, porque redundarán, sin lugar a dudas, en menos tiempo con la familia. Segunda razón por la que defendemos la estabilidad de los equipos de cada centro: todos sabemos qué difícil es establecer vínculos de confianza con la gente, y estas maestras hacen malabares humanos para que esto sea. Señora Edil, se le terminó el tiempo, termine la frase. Para que esto sea una realidad, para poder sensibilizar a las familias en el proceso educativo de sus hijos. Señora Edil, la frase. Perdón, presidente. Muy bien. Me anoto para hablar después. Tiene la palabra el señor Edil Rodríguez. Gracias, señor presidente. Evidentemente que hoy vamos a tratar en esta sala un tema muy sensible para la sociedad toda. Hablar de desempleo, de pérdida de fuentes laborales, siempre es preocupante. Pero más preocupante cuando al analizar los hechos vemos claramente cómo todo lo que ha sucedido se ha podido evitar. Con diálogo, con participación, con acuerdos. Pero justamente hablando de sensibilidad, es lo que entendemos que faltó acá. Porque decirle a las trabajadoras un 23 de diciembre que todo está bien y comunicarles en forma muy desprolija y responsable un 30 de diciembre que el contrato no se renueva y se quedan sin laburo es bastante jodido, ¿verdad? Es jodido para aquellos que dependen de un salario, que dependen de un ingreso mensual. ¿Cómo piensan ustedes que se sintieron las trabajadoras este fin de año? Mientras muchos festejaban el comienzo del 2021 en su burbuja familiar. Acá se ha violentado los derechos de las trabajadoras, está claro. Porque hay que ser bien soberbio y cobarde para salir a hacerse la víctima frente a las cámaras cuando las trabajadoras la reclaman por su fuente laboral. Es muy fácil echar la gente a la calle y luego esconder la cabeza como la tortuga. Pero repugnante se vuelve esta situación cuando nos enteramos de todo lo que hay oculto detrás de esta madeja de irregularidades. Nos enteramos que hay un llamado para manejar los recursos humanos de la Intendencia. Un llamado que pasa casi desapercibido, que no cumple con los requisitos mínimos de ser publicados y que además esa fundación que hoy están en muchas intendencias del Uruguay están vinculadas directamente con amigos de dirigentes del Partido Nacional. Por lo tanto, acá, vecino y vecina que seguramente nos está escuchando por los medios de comunicación, lo que hay encubierto por parte de este gobierno departamental es un pago de favores de la campaña política departamental y una manera encubierta de acomodar a su militante metiéndolos a trabajar por la fundación y perjudicando a trabajadoras con años de trabajo y con una calificación excelente en su labor. Pero el asombro no termina aquí. Resulta que en el INAU nadie estaba enterado de la situación. Nos enteramos en una conferencia de prensa que Adellón negociaba por las trabajadoras y resulta que las trabajadoras nunca se enteraron que esta situación se estaba dando a puertas cerradas con el intendente. Lo dijeron hoy acá en la sala. Resulta que el argumento de cambiar la modalidad de gestión de los CAIF y los centros siempre para generar ahorro, pero resulta que le sirven en bandeja a la fundación a ganar algo así de 800 mil pesos mensuales y promueven la evasión fiscal atacando y desprotegiendo al mayor organismo de previsión social de nuestro país, evitando los aportes patronales con una clara intención de sabotear una sentida institución pública. Acá remeten contra las trabajadoras llevándolas a la precarización del trabajo, con contratos que no le aseguran fehacientemente su derecho como laburante, conquistas históricas del movimiento popular, de la clase obrera y de la clase sindical. Acá atacan a los hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras, de aquellos que salen todos los días para las 8 horas y confían en esas educadoras que son ejemplo de compromiso, como lo dijeron hoy. Son ejemplo de cariño, son ejemplo de amor para esos gurises. Hoy acá hay que confiar en una fundación que nadie conoce, que no está asegurada la calidad educativa y por lo tanto retrocedemos como sociedad, ya que vamos a tener hijos de clase A e hijos de clase B. Los de clase A podrán pagar institutos privados que seguramente van a tener una educación de primera infancia de calidad. Y los de clase B, los hijos de trabajadores y jefas de hogar, sí o sí tienen que mandar al CAIF porque no pueden pagar un privado. Esto es una cubierta, es encubierta una entrega de la educación de la primera infancia a los privados, mientras que el Estado como tal, en este caso la Intendencia Departamental de Paysandú, está completamente ausente y por lo tanto utilizan al trabajador para financiar el sistema. Acá están convirtiendo la educación de primera infancia en un negocio de amigos. Gracias, señor presidente. Muy bien, tiene la palabra el señor Edil Colache. Gracias, señor presidente. Montar en cólera y gritar con efusividad no mantiene a la vehemencia de que se puede practicar en el tema. Yo creo, señor presidente, que es justo poner en su contexto la situación. Yo tengo aquí en mi mano el expediente 4169 del 2020, que, bueno, notifica de esta situación las trabajadoras y los trabajadores, como acostumbran y les gusta decir a muchos, sabían de esta situación, de la finalización del contrato, que a 60 días de este nuevo gobierno departamental no fue este gobierno departamental quien le cerró la puerta a esos trabajadores. Primero que nada. Segundo, con fecha del 26 de agosto del 2020, ya el intendente en su momento, el intendente Díaz, marcaba el déficit presupuestal de la Intendencia Paysandú en 15.572.918 pesos, a lo cual le hacía difícil erogar ese gasto y mantener el servicio que estaba comprometiendo con el CAIF. Es más, el 4 de septiembre del 2020, dice, si bien las partidas recibidas nunca fueron suficientes para cubrir la totalidad de los gastos, en el presente ejercicio dichas diferencias se han profundizado, lo que hace muy difícil cumplir con el servicio. Decía, en ese momento, los que para algunos se han golpeado el pecho y decían que era una inversión, nos están marcando de que era un gasto. 15 millones de pesos. Y le exige al INAU que erogue esa partida para tratar de seguir con el funcionamiento. Pero eso no es todo. Con fecha del 20 de noviembre del 2020, con fecha del 14 de diciembre del 2020, los funcionarios ya tenían conocimiento de la situación contractual, de los cuales muchos estaban en acuerdo. Por allí, también en toda esa negociación, y que esta Junta Departamental estuvo a la altura para el señor coordinador Marcos García nos acercó una carta, yo estaba en presidencia junto con usted y bajamos para resolver y dar la cara, estuvimos con los funcionarios, participamos en una reunión donde se dejó constancia de lo mismo. Y hoy llama a la atención la presencia de una de los directores de INAU, que representa, por supuesto, al Frente Amplio. Y hoy lo escucho en un medio de comunicación decir que este era un tema político. Claro que es un tema político, de políticas de instrumentación. Por supuesto que sí. Pero no de política partidaria, decía ella, solo que está utilizando hoy por hoy una política con P minúscula. Porque si olvidas de algunas situaciones, resulta que tuvimos hace 60 días esta intervención para mejorar, porque son fondos públicos, hay que generar y hay que mejorar la gestión. Una gestión que venía alicaída por los mismos funcionarios, las denuncia, no tenían cobertura, tenían que sacar, erogar de su bolsillo para pagar el papel higiénico. Hay instituciones donde los gurises utilizaban el mismo baño que los mayores, hay instituciones donde no tenían los servicios para poder cumplir, hay instituciones donde tenían los bomberitos vencidos. Todo eso se corrió por parte del puesta a punto de la Intendencia de Paysandú, que se hace cargo. La Intendencia continúa con la gestión de la Administración de los Recursos Humanos. La Intendencia transfiere la contratación de personal a la Fundación Aganar, reafirmando la gestión seguirá siendo de la Intendencia. El Secretario General así lo dijo, donde 128 funcionarios de los CAIF que estaban antes, y ya redondeo, señor Presidente, y después voy a seguir en el debate, se transfieren al sistema 108. De los 128, 108 siguen funcionando. Señor Presidente, para redondear en esto. De forma directa, acordado con el sindicato, donde ya hay transparencia, señor, y donde se firmaron en la nueva gestión. ¿Puede pedir la palabra de vuelta, señor Edil? Voy a pedir la palabra, señor Presidente. Muy bien. Gracias. Tiene la palabra el señor Edil Tortorella. Buenas tardes y gracias por haberme concedido la palabra, señor Presidente. Señor Ediles, había una murga que decía que los temas se entreveraban como carne pa' chorizo. Y lo que yo acabo de escuchar de parte de uno de los ediles de la oposición mayoritaria es justamente buscar entreverar el tema como carne pa' chorizo para sacar rédito político de una situación que fue causada precisamente por el gobierno que antecedió a este. 15 millones de pesos de déficit es lo que nos dejaron este regalito. Y ahora no tiene nada que ver. No, señores. Vamos a enfrentar y vamos a resolver los temas. Si acá hay una acusación, rayana lo canallesco, hacia el gobierno departamental sobre las decisiones que tiene que tomar en función de que tenemos que reconocer que los recursos económicos que maneja la intendencia no son del intendente, ni de este ni del anterior, son del pueblo. Y hay que hacerlos respetar, pero también manejar con responsabilidad. Obviamente, si siempre estaba el papá Estado a quien le golpeaban la puerta y le entregaban plata para hacer los despilfarros que hicieron, obviamente, pero esa situación por suerte empezó a cambiar en este país. Y no podemos seguir tapando con plata las ineficiencias que se causan dentro de la propia administración. Me llama poderosamente la atención que las tres personas que vinieron hoy a hablar acá, o cuatro personas que vinieron hoy, dicen ser representantes de un grupo de trabajadores de CAIF. No sé si eran los mismos que hace unos cuantos días atrás estaban acá enfrente agitando junto con la bancada del Frente Amplio e insultando al intendente de Paysandú. Cuando estos temas, nosotros entendemos razonablemente, sí, son temas que pueden ser opinables, sí, pero acá hay una solución. Y la solución más importante es que hoy la gran mayoría de los trabajadores están trabajando, y las personas que hoy vinieron acá a quejarse están trabajando y fueron contratadas. En otro régimen, sí, en otro régimen, pero están contratados, o sea que las fuentes de trabajo no se perdieron. Y de todos aquellos que tenían malas calificaciones, no calificaciones hechas por esta administración, sino por la administración pasada, todas aquellas personas que ingresaron por la puerta y por la ventana, porque ingresaron dentro del periodo electoral, lamentablemente eran contratos absolutamente nulos, y de eso no decimos nada. Eso el Frente Amplio no lo ve. Son contratos nulos, muchachos. Entraron en la previa del cambio de gobierno y eso no se puede hacer. Pero claro, había que pagarle favores políticos. Y capaz que les duele de que eso suceda. Porque hoy se abrieron, se presentaron más de 1.700 personas, 1.777 personas para 20 cargos, que fueron los que quedaron vacantes, que fueron los únicos que quedaron vacantes. Entonces, acá lo que estamos hablando es buscando partidizar y ponerle una visión ideológica a un tema que es económico. ¿Tá? Acá los recursos económicos de la intendencia se tienen que cuidar, y los estamos haciendo de la mejor manera. Como no lo hicieron antes, lo estamos haciendo ahora. Lo estamos haciendo ahora, justamente para levantar ese muerto que económicamente está afectando la economía de la intendencia. Pero algo muy importante: somos la intendencia del país que más CAIF gestiona. Tiene 8 centros CAIF, la única en el país que gestiona 8 centros. Y la calidad de atención, y especialmente lo que se destina a los niños, que son los beneficiarios del servicio, no va a estar resentida. Quédense, pero absolutamente tranquilo, porque acá se viene a batir el parche, acá se viene a batir el parche, cuando saben perfectamente que durante los 5 años que pasaron, lamentablemente la administración no estuvo a la altura de las necesidades de los centros CAIF, donde hay un rosario, no solamente los temas de instalaciones eléctricas defectuosas, falta de determinados tipos de elementos, donde los propios trabajadores tenían que comprar algunos insumos porque el dinero no llegaba. Bueno, eso es parte de la ineficiencia que felizmente ahora no va a pasar. Así que nosotros respaldamos la representación de los trabajadores y el acuerdo que la representación de los trabajadores real, que es Adellón, realizó con la Intendencia de Paysandú para laudar este tema y para mejorar aún las condiciones laborales de esos trabajadores, porque se les respeta el futuro laboral y también la antigüedad generada cuando eran funcionarios de la Intendencia de Paysandú. Muchas gracias, señor presidente. Señor Edil, tiene la palabra el señor Edil Elguera. Bueno, gracias, señor presidente, señores ediles. Yo creo que por algo somos distintos todos los partidos políticos. Tenemos que transitar otros caminos y, en algún caso, para encontrar soluciones a estos problemas, utilizar otros adjetivos. La fuerza con la que podamos expresar nuestras ideas nada tiene que ver con la ofensa que a veces conllevan algunas palabras que se utilizan y que no hacen a este tema, y que nada tiene que ver con lo que vinieron a buscar acá. Seguramente, más allá de cómo se hayan expresado las señoras trabajadoras de los CAIF y los Centros Siempre, tengo que decir que escuché atentamente algunas exposiciones. Nosotros tenemos la suerte de no necesitar ni papelitos ni apuntadores para poder decir acá en esta sala que el Uruguay no se inició en el 2005 y que toda esta estructura que hoy estamos debatiendo acá, toda la estructura del Estado Nacional tiene casi 200 años. Del proceso fundacional ya cumplimos 200, y en el 30, si Dios quiere, vamos a cumplir 200 de haber clavado la estaca y ser la patria que hoy somos. Así que tampoco nos van a venir a arriar con que las cosas se iniciaron acá en el 2005. En el 2005 me cupo la responsabilidad de ser edil. En ese tiempo, es cierto, el intendente Pintos por primera vez gobernaba la izquierda acá en el departamento, fue adelante con esta gestión, y a nosotros nos cupo la responsabilidad de analizarlo y de votarle los recursos. Y allá en mi pago hay también un CAIF, y yo fui antes del 2005, en aquel tiempo con la primera dama, que era la esposa del presidente de entonces de la República, la señora Mercedes Menafra, a inaugurar un CAIF. Así que a nosotros no nos tienen que contar nada de estas cosas. Lo que nosotros vamos a hacer como Partido Colorado es tratar de poner razón donde parece que hay desazón e incertidumbre. Vamos a tratar de ayudar. Tampoco nos vamos a creer que somos los que vamos a poner acá la solución final. Ha habido en estos días, y seguramente esa es la virtud de la lucha de las trabajadoras y de todos aquellos que de una u otra forma hemos querido oírlas y le hemos ayudado a pensar en todo caso cómo ir planteando sus ideas en relación a la búsqueda de una solución para este tema. Todos hemos hecho el esfuerzo, presidente, y en este tiempo que es relativamente corto y que además es tan particular, este tiempo que ha sido de receso de la Junta, lo que hemos tratado de conseguir es lo que hoy estamos haciendo acá. Algunos de nosotros hemos estado desde el primer día discutiendo esto, con usted, con colegas de las distintas bancadas, que tenemos la responsabilidad de encontrar los acuerdos y adjetivar mejor o peor. Pero nosotros acá tenemos una misión, que es hacer posible que las cosas se resuelvan dentro de la racionalidad que las cosas necesitan. Se habló de arte acá, un colega habló de arte. Yo le recomendaría que puedan googlear una canción de Patsy Andión que se llama El Maestro. Es una canción, por supuesto, es una poesía preciosa de rebeldía. Y no hay que ser ni de izquierda ni de derecha para ser rebelde y pelear por los derechos de todos nosotros. Tampoco estoy de acuerdo, presidente y señores ediles, comunidad toda, yo no estoy de acuerdo que se defienda a los niños vulnerables a costa de los niños que tienen la gracia o la diferenciación que nuestra Constitución, incluso así lo establece, de los talentos y las virtudes de los padres para poderlos mandar a una educación de clase superior. No es a costa de nadie. Tampoco estoy de acuerdo, presidente, la bancada del Partido Colorado buscará el camino del medio siempre que podamos hallarlo, que se diga cuándo se vencía el contrato. Esa no se la llevo tampoco, porque los contratos suelen vencerse. Todos nosotros hemos alguna vez en la vida tenido contratos y hemos tenido toda la expectativa de que estos se renueven. Todos nosotros hemos tenido la expectativa de que no nos avisen el último día que nos vamos a quedar sin trabajo. Como voy a hablar de vuelta, voy a seguir diciendo lo que hay que decir y finalmente propondremos una declaración. Gracias, presidente. Muy bien, gracias. Señor edil, tiene la palabra la señora edil Silvia Fernández. Gracias, señor presidente. Qué bien. Yo en principio iba a hablar más desde el punto de vista pedagógico y lo que significa para cada niño la pertenencia a un lugar de estudio y lo que significa para cada docente la pertenencia a un equipo de trabajo. Dadas las circunstancias, que ya es imposible volver atrás a que esos equipos puedan tener esa pertenencia y estén reubicados de la manera que la Fundación Ganar lo realizó, no voy a tocar el tema. Pero voy a decir algunas cosas. A la intendencia anterior, a la intendencia del Frente Amplio, en ningún momento, se le hubiese ocurrido pasar los CAIF a ninguna privatización. Porque pasarlos a una ONG es directamente privatizarlos. Yo trabajo en la educación pública y trabajé en la educación privada. A Prodime, a Dopay, cualquier ONG que atiende servicios educativos fuera de la educación pública pertenece a la educación privada. Porque hasta formé sindicatos dentro de la educación privada que ahora ellas van a tener que formar con SINTEP. O sea, que si ellas van a formar sindicato, pertenecen a la educación privada. O sea que transformaron los educadores, las trabajadoras de la intendencia, de los CAIF, en trabajadoras de educación privada. Pasaron a la educación privada. Y eso hay que tenerlo claro, porque la educación privada y el régimen de trabajo de la función privada es diferente al régimen de trabajo de la función pública. No contempla las mismas cosas. Que haya sido difícil los 15 millones para el BPS de los CAIF que se aportaron y muchas cosas que se tuvieron que hacer en el mes de noviembre y en el mes anterior, sí señor, fue muy difícil para la intendencia. ¿Y sabe por qué, señor presidente? Porque esta intendencia municipal tuvo que ocuparse de una pandemia y de darle de comer a un montón de gente, porque el gobierno nacional, que estaba preparado para gobernar, no tenía directores, no tenía a nadie que se encargara de las vicisitudes que estaba pasando la gente. Entonces hubo que ponerle plata más a los comedores, hubo que poner más plata a todos, a las canastas y a todos para poder ayudar. Tuvo que rogar muchísima plata y no pidió nada, siguió adelante. El contrato se vence, cada vez que se vence, por años se vencen los contratos y se renuevan automáticamente. Cuando nosotros ingresamos, cuando ingresó Guillermo en junio, porque en aquel momento se ingresaba en julio, el 31 de julio vencieron los contratos igual que ahora, porque terminaba la administración Bento y los contratos vencían al 31 de julio con la administración Bento, y nadie se le ocurrió que las trabajadoras que estaban en los CAIF fueran cesadas. Se continuó con el proyecto. Acá lo que no se entiende, que los proyectos educativos son proyectos de Estado. Son proyectos de Estado, no son proyectos de administración. Se juega con la educación y se llenan la boca hablando de educación, pero no saben lo que es un proyecto de Estado. Y esto no es una política departamental, señor presidente. Esto es una política nacional. Ayer cayó el Consejo de Educación Primaria para ser dirigido, ¿por quién? Por uno solo. Políticamente cayeron todos los representantes, cayeron todos. Ya no hay Consejo de Educación, que en paz descanse el Consejo de Educación Primaria. ¿Sabe? Y el SEI, porque eso permite autoritariamente bajar de forma vertical y no tener a los trabajadores representados. y la política educativa no es eso. Señora gracias, Edil, señor presidente. Muy bien, gracias, señor Edil. Tiene la palabra el señor Edil Colache. Gracias, señor presidente. En la segunda intervención tenemos muchas aristas sobre este tema. Por allí se marca la preocupación sobre la seguridad social. Actualmente, la Intendencia Departamental de Montevideo, compañera, tiene 279 contratos que mantiene con con diferentes ONGs, con diferentes cooperativas, actualmente. Mire, señor presidente, a mí me preocupa la politización de esto. Yo realmente insisto, se ha dado un giro, se ha dado un cambio, se cuidan los recursos, se mejoran las situaciones de edilicia. 128 de los 128 trabajadores, 108 siguen trabajando. Se hizo de forma transparente. ¿Con quién? Con el sindicato que las representa, con la voz que los representa, que es Adellom. Tal vez hoy el Frente Amplio, yo no sé, será una discusión interna, señor presidente, pero desconoce los integrantes que están en Adellom, desconoce la parte gremial. Tal vez no le sirve, yo no sé quién, a qué, como decía el edil Marcelo Tortorella, me permito nombrarlo, sobre estas trabajadoras. Señor presidente, tanto se ha politizado así, que aquí en este departamento estuvo Andrade, no hizo referencia por este tema. Tanto es así, señor presidente, que hoy, vuelvo a insistir, estuvo la directora, una de las directoras de INAU, aquí en Paysandú, visitando, por supuesto, a referentes políticos, pero nunca se reunió porque estaba preocupada por el tema, pero nunca se reunió con el intendente, nunca solicitó una reunión con la directora de promoción social, nunca solicitó ninguna reunión con ningún director o secretario general de la intendencia para tener cabalidad sobre el tema. Sin embargo, como ella decía, le interesa o estaba preocupada por la protección de los derechos de los niños, las garantías, la calidad en la atención. Hoy anduvo recorriendo los centros, que están toda su potestad y en todo su derecho. No lo vi, que están vinculadas a sus redes sociales, una foto que haya subido sobre alguna problemática. No levantó acta con ningún escribano, no llamó a la fuerza pública. Está corriendo, se está trabajando, se mejoraron varios edificios que los mismos funcionarios marcaban las dificultades. Todo eso se ha generado en una cuestión política. Y se reclama también como que el gobierno departamental ha incurrido en que no ha sido transparente con los datos. Mire, señor presidente, acá tengo el informe a INAU de la fecha de intervención con fecha del 22 de enero del 2021. Los participantes, me va a permitir nombrárselo, asesor directorio Jorge Girasol, directora de programa Primera Infancia Laura Enciso, directora de proyectos de servicio Andrea Polichuk, supervisora Andrea Grilli, Laura Costa, Guadalupe Caballero, por la Intendencia Social, por la Intendencia Departamental secretario Fermín Fariña y por la Fundación A Ganar Leticia Díaz. Aquí se detalla con lujo de detalles, y en otra intervención ahora se lo voy a detallar, todos los motivos por los cuales se llegó a esta circunstancia, a esta instancia. Está todo detallado, lo sabían, se sabía. Se buscó cuidar los fondos públicos, ese déficit de 15 millones de pesos que el gobierno anterior criticó y dijo que era un gasto para este gobierno departamental, de la administración Caraballo Díaz. Bueno, eso se buscó sanear la solución, se buscó tratar de generar y brindar mayor servicio, no solo en número, sino en calidad, porque la asistencia a niños con vulnerabilidad, con autismo, con un montón de problemas sociales, también se debe mejorar. Muchos de esos funcionarios mejoraron las categorías en las que estaban. Muchos de esos funcionarios van a brindar un mejor servicio al cual reclamaban y necesitaban en los cambios de edificios, pero también de pedagogía. Entonces, señor presidente, yo vuelvo a insistir, de los 441 CAIF que se manejan con este sistema, ahora tienen un grave problema. se preocupaban de las cooperativas sociales y apuntan a la ONG. Redondeo acá y dejo nada más este planteo. Muchas de las cooperativas sociales que estaban en el periodo anterior terminó juicio para esta intendencia, juicio por millones de pesos de varios compañeros de ellos. Sí. Gracias, señor. Señor Edil, muy bien. Tiene la palabra el Edil Sebastián Martínez. Buenas noches. Bueno, primero que nada, creo que nuevamente en cualquier momento vamos a salir en los noticieros a nivel mundial, porque parece que entramos en el récord Guinness en la adjudicación de un presupuesto el más corto de la historia, creo que ha sido. Primero que nada, creo que va a ser así. Segundo, me llama bastante la atención ciertos argumentos y ciertas defensas que están haciendo determinados ediles del oficialismo, muy conocedores de la ley, mucho más que yo, obviamente, sin duda, muchos doctores en leyes, que estén defendiendo algo que ya se dijo que es ilegal, que la intendencia está incurriendo en una ilegalidad. Entonces ahí yo me planteo dos preguntas. Una, el señor intendente se equivocó y hoy en día no tiene la cara para volver atrás. O segundo, siendo el señor intendente un abogado muy conocedor de leyes, prefiere ir por ese lado, por ir por lo ilegal, por lo que se ya lo dijo la jurídica de INAU, que esto que se está incurriendo es una ilegalidad. Entonces es preocupante ese aspecto, porque primero, si se equivocó, creo que no se haya equivocado, porque la adjudicación de los centros CAIF y de muchas otras cosas de la intendencia se la dieron a una ONG a ganar, una ONG correligionaria, obviamente, que no solamente es amiga del Partido Nacional, sino que hoy se descubrió también que tiene familiares de la ONG en la intendencia de Rocha, donde también está operando la ONG a ganar. Entonces son cosas muy preocupantes para lo que es la institucionalidad de la intendencia y lo que se quiere demostrar para afuera. Yo creo que se ha mejorado en estos últimos años lo que fue la administración Caraballo Díaz, la credibilidad en la intendencia y varios casos de corrupción que se venían dando desde la administración Ventos y se dieron de baja, se dio a la luz todo eso. Que volvamos a operar de la misma forma fuera de la ley o incumpliendo lo que son los artículos, por ejemplo, en el artículo 75 del TOCAF, que ahí lo dice claramente que no puede la intendencia privatizar, no puede haber tres gestionadores de los centros CAIF, son dos, es INAU y un organismo, que en este caso era intendencia. Entonces, no entiendo cómo todavía hay gente que siga defendiendo eso, que siga defendiendo la ilegalidad, porque eso es lo que estoy escuchando del Partido del Oficialismo, que están defendiendo la ilegalidad, ya expresado por jurídica de INAU. Y jurídica de INAU, quede claro que no está solamente gente del Frente Amplio, ¿no? Que quede bien claro que está representado todos los partidos políticos. Veremos qué se puede hacer a futuro. Acá creo que lo importante, el primer punto, como lo planteaba la compañera Mabel hoy al principio, lo más importante de todo esto es la primera infancia, lo que involucra a los centros CAIF. Pero también somos conscientes de que, por ejemplo, el intendente el 14 de diciembre sale con un papelito diciendo que había avisado a INAU que iba a hacer los cambios, iba a tercerizar los CAIF de la intendencia. Mentira, primera mentira que se manda el intendente a 20 días de haber asumido, un poco menos. Nunca notificó a INAU de los cambios que iba a realizar. Eso está establecido en los documentos. Después, el 23 de diciembre, a las compañeras de los centros CAIF, un funcionario de la intendencia le dice que todo va a seguir funcionando igual, que no se preocupen, que todo va a estar bien, que el año siguiente todo va a seguir funcionando bien. Me parece bastante feo que el 30 vayas y le digas a las compañeras que están sin trabajo. Y que toda esta movida que se han tomado y que festejan el oficialismo, que se han tomado 106 compañeras, está bien, pero esas 106 compañeras se tomaron por gracias a la lucha de ella, gracias a expresarse acá. Y aclaro una cosa, que no quede en el tintero eso, no fueron las compañeras de CAIF que fomentaron la agresividad al señor intendente cuando salía, que quede bien en claro, porque si no se está malversando las cosas. Importante esto, saber de aquí en más por qué camino va a ir la intendencia, si va a ir por el camino de la ilegalidad y seguir defendiendo la ilegalidad, o dará marcha atrás. Señor Edil, terminó su tiempo. Muy bien. Tiene la palabra la señora De Agostini. Gracias, presidente. En realidad, iba a seguir con mi parte, defendiendo la parte pedagógica y educativa de los CAIF, pero voy a hacer dos aclaraciones antes, de cosas que me quedaron resonando. Primero, que en ningún momento dije que la historia de CAIF comienza en el 2005. El que entendió eso, entendió mal. Yo lo único que hice fue marcar cómo funcionaron los CAIF a partir de la política del primer gobierno Frente Amplista. Segundo, acá hay un edil que dice que estemos tranquilos, que ahora las condiciones edilicias, la infraestructura, va a mejorar la calidad de trabajo con los niños. A quienes somos maestros, con ese cuento no nos vengan. Porque para desarrollar una política educativa y para desarrollar un buen trabajo con los niños, hay algo que todos tenemos que saber. Y todos fuimos niños y todos pasamos por una escuela. Y todos sabemos que el vínculo emocional, la posición emocional que tiene un maestro frente al niño es fundamental. Y estamos con mucha infraestructura, con muchos caños, con muchas canillas, pero estamos prohibiendo a los maestros que lleven un celular, que si les pasa algo no pueden llamar a sus padres para comunicarse con los niños, cuando sabemos que en el siglo XXI es una ignorancia prohibirle a un maestro que tenga un celular, porque un celular puede salvar una vida. ¿Está? Primera cosa que quiero decir, ni agua pueden tomar los maestros. Entonces, ¿qué me vienen a decir que los niños van a recibir mejor calidad educativa en ese ambiente laboral y que las familias no se van a ver desprotegidas en ese ambiente educativo? Por último, para terminar, señor presidente, y agradeciéndole, le quiero decir que yo justamente, cuando usted me pidió que terminara, estaba refiriéndome a eso, a la importancia de los centros CAIF en la política educativa. Porque cuando un maestro de CAIF, un educador de CAIF, hablamos de socialización primaria y hablamos de que llama un padre, una familia, 10, 15, 20 o 50, no hablamos de que lo llama a hacer tortas fritas o a vender pasteles o a vender rifas. No, hablamos de que la llama, ¿verdad?, a que ser parte del proceso de socialización de sus hijos. Una tarea que al maestro de CAIF le exige horas de planificación de estrategias para sensibilizar y volver a hacer creer a esas familias en el potencial educativo que tienen. Y crear un marco privilegiado donde escuela, familia y niño puedan educarse, jugar y recrearse juntos. Un marco donde desde ese entorno las familias se empoderan nuevamente de su rol socializador. ¿Saben qué? Y recuperan dignidad. Y aprenden cómo defender a sus hijos y a sus hijas de las inequidades que vienen de gobiernos donde la educación se mide en peso y en evasión de aportes patronales. Y no en desarrollo y crecimiento. Desde nuestros gobiernos departamentales podrán decir lo que puedan decir. Algunas cosas las aceptaremos, de algunas cosas nos haremos cargos y de otras no nos hacemos cargo. Pero sí lo que tenemos es la tranquilidad absoluta, que hemos buscado que los niños que nacen en contextos más desfavorecidos, y no hablamos, yo no hablo de niños, tengo mis nietos, en la educación privada, jamás atacaría la educación privada, pero todos sabemos que hay inequidades y que con este contrato va a haber más inequidades. Entonces, lo que tenemos la tranquilidad es que nosotros trabajamos por mejores oportunidades, desarrollo cognitivo y emocional de los niños. Tenemos claro que el fin último de toda propuesta educativa es la felicidad de los niños y de sus familias. Y en eso somos muy felices, porque tenemos testimonios que nos están llegando de familias que pasaron por los CAIF, felicitando y pidiéndonos que defiendamos, o que defendamos, mejor dicho, estos equipos. Estos equipos que son los mismos que el 30 de diciembre quedaron a la deriva, sin trabajo y recibiendo argumentaciones poco serias, hasta infantiles, en por qué lo hacían. Desde nuestro lugar, como bancada Frente Amplio, seguiremos junto a ellas y junto a ellos, para ayudar cada vez más que nos necesiten. Pero también les queremos decir que vamos a, en lo personal, y de la comisión que me ha tocado integrar, seguiré con mirada aguda y permanente para saber si los caídos de la Intendencia siguen siendo lo que vienen siendo hace años. Y acá no hablo ni de blancos ni de colorados, digo, siguen siendo lo que vienen siendo hace años. Centros de desarrollo humano digno, equitativo y sostenible, que aseguran el crecimiento cultural y social de las comunidades caldecieras. Muchas gracias. Muy bien, señora Edil. Me quedan 15 minutos de sesión y tengo alotados a Alejandro Colache, a Natalia Martínez y Saubet, y con eso terminaríamos la locución por el tema de la hora. Tiene la palabra el señor Edil Alejandro Colache. Gracias, señor presidente. Usted sabe que en todo este tema parece que estamos hablando como una pelea de sordos, ¿no? Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Estamos hablando, o ya lo hemos dicho, mostramos los documentos y se vuelve sobre los mismos temas. Sobre el tema de jurídica de INAU, es una situación caprichosa de esta muchacha, de esta señora, de esta ministra o representante del Frente Amplio que anda hoy por el Paysandú. No dijo nada, está bien, no encontró absolutamente nada, pero una situación caprichosa y está haciendo una politiquería con P minúscula y no ayuda o no coayuda nada a la situación que intenta definir. Por otro lado, por allí se habla del tema de los contratos. 128 de las 128 personas, 108 siguen trabajando, 108. ¿Cómo el trabajo se defiende siempre con trabajo, señor presidente? Eso lo vamos a defender todos de la misma situación. Usted sabe que la evaluación fue objetiva porque los parámetros que se utilizaron para la evaluación los proporcionó la administración anterior. Son de evaluaciones de la administración anterior, no de esta administración. Y tal vez ahí el coordinador de la bancada del Frente Amplio sabe muy bien de lo que estaba hablando, porque los evaluaron ellos. ¿Ah? Eso por otro lado. Se sigue desconociendo y se rasgan la vestidura, y lo vamos a escuchar en estos 5 años, defender para algunas cosas sí y para otras no a los gremios. Parece que ahora el gremio de Jom ya no es más amigo de esa fuerza política y deja un manto ahí de tiniebla, como que está en contravención con el gobierno. Es muy raro, señor presidente. Sigo insistiendo. Perdón, señor Edil. En el ambulatorio, por favor, silencio y recuerdo la distancia social, el tapaboca, muchachos allá en el fondo, que está bastante concurrido el ambulatorio. Gracias, señor Edil. Puede continuar. Señor presidente, me agrega unos segundos más. Señor presidente, usted sabe que debe seguir los canales formales que debe continuar. Usted sabe que el convenio que está vigente, el convenio que se firmó en la ciudad de Paysandú el 4 de enero del 2008, me va a permitir que dice en el segundo párrafo, en el segundo, como punto segundo, la obligación de las partes, dice: propender por los métodos y los medios a su alcance y con arreglo a las normativas jurídicas vigente el logro máximo bienestar para los niños en el sentido más amplio del término. Y ellos sabían muy bien, porque vuelvo a repetir, parece que no manejan la información o no tienen la misma información de las mismas áreas que la misma esta muchacha de representante del Frente Amplio de INAU lo tiene y dice que no desconocer. Aquí, en el documento de la ficha de intervención de la fecha de 22 de enero del 2021, establece justamente eso, que seguirá la Intendencia con la gestión y la administración, y la Intendencia transfiere en la contratación del personal de la Fundación a ganar. Más nada. Después lo demás sigue gestionando la Intendencia Departamental de Paysandú. De hecho, el arreglo de los centros, la puesta a punto, todo eso ha sido derogación de dinero de la Intendencia Departamental de Paysandú. Es más, por allí están preocupados porque se hablaba de falta de puesto, porque lo que ha sucedido de todas esas compañeras y compañeros que firmaron nuevamente, algunos no pudieron cumplir con los horarios que establece el mismo INAU, no los pone la Intendencia Paysandú. Es el régimen vigente de contratación de INAU. Se maneja por los laudos de INAU, no de la Intendencia Paysandú. Entonces, muchos de ellos, algunos han renunciado. Y hay otras 10 personas que están en licencia médica y la Intendencia de Paysandú, porque acá se habla como que si fueran monstruos del otro lado, la Intendencia de Paysandú le sigue manteniendo el contrato desde la Intendencia de Paysandú, ¿verdad? Porque eso, no pierden sus derechos, siguen con manteniéndose en la licencia médica. No voy a entrar en detalle, pero sí tengo conocimiento de cada uno de ellos, de la patología de cada uno de ellos. Entonces, vamos a buscar el camino del medio. Si ustedes me hubieran hecho esta evaluación a 100 días después de empezado esto, y bueno, tal vez estaríamos con otra lógica. Tal vez hasta llegaríamos a un punto de encuentro y diríamos, ¿saben qué? Logramos ahorrar plata, esos 15 millones de pesos que reclamaba Caravaggio Díaz. Bueno, hoy están en una inversión de mayor proyección de los centros que se ejecutan en el departamento. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Tiene la palabra la señora Edil, Natalia Martínez. Gracias, señor presidente. Vamos a empezar esta intervención con una pregunta. ¿Es necesario en este recinto explicar los artículos de la Constitución del 54 al 57? ¿Es necesario? Creo que sí. Habla de las libertades sindicales, de los derechos de los trabajadores. Habla de la libertad de las trabajadoras a elegir sindicalizarse y ser respetadas por la ley. Un muy mal presagio es que hoy el oficialismo y actuales patrones de las trabajadoras estén instando a que sea Adeyom quien defienda la fuente laboral y los derechos de las trabajadoras. No es así como funciona. No es así como los trabajadores hacemos valer nuestros derechos. Nuestra central obrera, porque soy trabajadora y he sabido ser también dirigente sindical, tiene muy claro la forma en que los trabajadores deben adherirse a los sindicatos, y no es a instancias del patrón. Que quede bien claro en este recinto que las compañeras docentes, que son en condición de privadas, están sindicalizadas en Sintep, pero que además la central obrera, el PIT-CNT, quien hoy le brinda apoyo, respaldo a las compañeras en sus derechos laborales, que no fue mencionado en este recinto, pero sí lo voy a decir porque nobleza obliga, las compañeras no están solas, están siendo asesoradas por el plenario departamental de Paysandú, que ha sabido luchar y responder por las fuentes laborales de muchos trabajadores, que se han perdido un montón, es verdad, pero que las han perdido luchando. El derecho a la sindicalización de los trabajadores no puede estar cuestionado en este recinto. Atenta contra las libertades y atenta contra la democracia. Eso como primer punto. Como segundo punto, me llama poderosamente la atención la forma en que algunos ediles se refieren a compañeras mujeres rozando y lindando la violencia de género. Y que como fuerza política el Frente Amplio repudia totalmente. No es esta señora, esta muchacha o esta mujer. Es la directora de INAU, una de las directoras, la señora Argencio, que tiene nombre y apellido. Porque con ese mismo respeto nos dirigimos nosotros, los ediles, a las personas de la oposición. Exigimos el mismo respeto. ¿Qué es ideológico? Profundamente ideológico, y que no quede ninguna duda. Somos muy diferentes y ha quedado claro en este recinto las diferencias ideológicas que tenemos, profundas. profundas. Vamos a defender la primera infancia, el derecho al trabajo digno, el a respetar los derechos conquistados por los trabajadores con lucha. Vamos a defender el salario de cada uno de los trabajadores. Como ya lo dije antes, la Constitución ampara a los trabajadores. Y sería bueno que algún edil de este recinto leyera nuevamente la Constitución para saber cuáles son los artículos que avalan a los trabajadores a hacer respetar sus derechos, sin que esto se transforme en una persecución a los trabajadores, como manifestaron las compañeras acá, de tener miedo a reclamar por sus derechos. Eso nos pone en una situación vergonzosa. Hacen referencia a Andrade, que tuvo 5 o 6 reuniones en un día, que no vi al edil que hace alusión a un senador de mi sector. ¿Cómo sabe que no habló del tema y que no le preocupa, cuando siempre nos han preocupado las políticas sociales? Que este gobierno departamental, siguiendo el lineamiento del gobierno nacional, ha puesto empeño en hacer recortes. En hacer recortes que afectan a los más vulnerables, que afectan a la infancia, a los trabajadores, a la salud, a la educación y la vivienda. Gracias, señor presidente. Muy bien. Tiene la palabra el señor edil Sauvet. Antes de darle la palabra, quiero decir que vamos a finalizar la lista. Tengo algunos más anotados, si están de acuerdo. Son 25 minutos más. Recuerden que por tema de protocolo sanitario no podemos extender la sesión muchísimo más. Tenemos que cumplir, estamos en una situación de pandemia, así que por favor, vamos a tener consideración con los que ya estaban anotados. Tengo a Dantas, a Javier, a Higuera, a Silvia Fernández y a Colachi. ¿Está por ahí? No, pero ahí se me va media hora más. ¿Cómo? No, pero yo ya los tenía apuntado de antes que terminara la sesión. No sé, el coordinador que me había pedido la extensión horaria, si está de acuerdo cerrar en Colache, 25 minutos más, nos queda el otro punto, si no nos vamos a ir a 3, 4 horas acá adentro y no conviene por la pandemia, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, presidente. Usted vio de ahí cómo se levanta la mano. La cuarta vez que el señor Edil Colache, con todo derecho, va a hacer uso de la palabra. Está, pero Colache, hablan todos, hablan del Frente, habla el Partido Colorado y habla el Partido Nacional. Así que cerramos en Colache, última, y no se toma más la palabra. Muy bien. Tiene la palabra el señor Edil Sauvet. Colache habló 4 veces, yo puedo hablar una, por lo menos. Gracias, señor presidente. Yo antes que nada quería hacer irme a un refrán, a un viejo refrán, que dice: el saber y la razón hablan, la ignorancia y el error gritan. Simplemente a un modo de reflexión y volver a retrotraerme un poco en lo que habían hablado los ediles anteriores. Acá no se está pagando ningún favor político, como se dijo anteriormente, a la fundación a ganar. Cabe recordar que en el año 2005, bajo el gobierno del doctor Vázquez, en la calle Propios y Avenida Italia, dicho gobierno le dio la sede a la fundación a ganar, y dicha fundación ha trabajado desde esa época, gobierno compañero, ¿verdad? Con distintas instituciones y distintos departamentos. Edil, al ambulatorio, por favor, silencio, que se escucha clarito desde acá. Gracias, señor Edil, puede continuar. Y como le estaba comentando, o sea que hace 15 años que viene trabajando en distintos departamentos y en distintas instituciones. O sea que acá no se viene a recibir ningún favor político. Y no hay ningún amiguismo, tampoco hay ninguna privatización, porque solo lo que la intendencia le pasó fue el manejo de recursos humanos, nada más. Y y también me quiero cambiar de tema, siempre dentro del mismo, por supuesto. La intendencia para los comedores no puso más platas. Con el mismo dinero gestionado y bien administrado, está sin el despilfarro, frenando y está dando varias frenando el despilfarro, perdón, y dando varias viandas más a personas. También quiero destacar algo, que hay un CAIF que en un, no me acuerdo la fecha, se hizo un, hay un escrito firmado por Fugban, que él se, Fugban se iba a ser responsable de dicho edificio, y el cual él mismo creo que salió para la foto nomás, eso, porque la intendencia se está haciendo cargo de todas las reparaciones de, y a costo de la intendencia, y simplemente era eso. Y lo último que agrego, que me parece que si Adellón está defendiendo a las trabajadoras de los CAIF, es su voluntad de que los defienda, porque tienen todo su derecho, pero nadie las obligó a que fueran a Adellón. Muchas gracias, señor presidente, señores ediles. Muy bien, tiene la palabra la señora edil Dantas. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero manifestar algo que me llama poderosamente la atención cuando hablamos de los contratos. ¿Cómo es posible, si bien se presentaron 1.770 personas para el llamado que se hizo, en tres días se pudieron evaluar tanto la parte pedagógica como la parte de la formación que tiene cada persona que se presentó al llamado? Eso es en primer lugar, digo, porque solamente en tres días se ocuparon los 20 lugares que había para ocupar. Segundo, en los contratos, que si bien fueron de conocimiento público, no se veía, no había nada que hablar acerca de los derechos que tienen las trabajadoras, como por ejemplo a la manifestación que realizaron el día 30 de diciembre, y muchas otras irregularidades que, refiriéndonos a los derechos de los trabajadores y las políticas sociales, no se encuentran en los contratos, y que hoy por hoy se las está tildando a muchas de las trabajadoras por haber hecho esa manifestación. Por eso es que ella hoy se notaba claramente acá en el recinto, creo que muchos lo vieron, estaban un tanto como asustadas o como un tanto con inseguridad. Va por ahí. Otra cosa es que ahora quiero, de los 5 minutos que me corresponden, darle lugar al edil Felipe para que pueda hacer una intervención, si es posible. ¿Está solicitando una interrupción, el señor edil? Puede hacerlo. Buenas tardes. Buenas tardes, señores ediles. Muchas gracias, compañera, por cederme una interrupción, y voy a ser muy breve en lo que quiero dejar planteado. Que aquí, más allá de a veces hablar mucho de números y de diferencias que a veces se quedan mucho en lo que es la chiquita, tenemos que empezar a hablar del trasfondo ideológico que tiene esto. Lo que hay detrás de esta política llevada a cabo por el gobierno departamental. Un segundo, señor edil, que hubo un problema con el reloj. Era una interrupción. Tenía 3 minutos. Está. Lo pone en el reloj. Puede continuar, señor edil. Bien. Esta política llevada adelante por el gobierno departamental es más de lo mismo de lo que viene llevando adelante el gobierno nacional. Y con comentarios de un edil, hacemos que dice, bueno, del déficit que tiene esta intendencia, bueno, eso se lo conoce como la herencia maldita, ¿no? Hablar y siempre acudir a la herencia que deja el gobierno anterior y que les prohíbe gestionar y llevar adelante las políticas que tienen pensado. Eso no es así. Eso no es así y se demostró a nivel nacional y lo vamos a demostrar a nivel departamental también, porque a nivel nacional no pudieron decir que teníamos un país mal parado, porque frente a la pandemia tuvimos una respuesta excelente de lo que son los centros de salud, de lo que son las asistentes sociales, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de este tipo de política, tenemos que tener en cuenta cuáles son sus prioridades, porque la política es la manera de resolver los conflictos. Cuando uno opta por lo económico y prioriza el recorte a toda costa, sin importar los derechos de los trabajadores y los trabajadores, estamos hablando de una definición ideológica. Nosotros nunca priorizamos eso, y de lo contrario, estamos del lado de las trabajadoras y los trabajadores, por más que eso implique endeudarse un poco más, porque eso, de esto se sale entre todos, y nadie habla de quiénes son los directores de esta fundación, y nadie habla de cómo son los arreglos que llevaron adelante para llegar a que esa licitación solamente tenga un postulante. ¿Cuánto tiempo demoraron en haberse los llamado? 48 horas estuvieron abiertos, una licitación nomás, una fundación se presentó. Entonces, tenemos que tenerlo presente a ellos, y no tenemos que ser necios ni ciegos cuando estas cosas pasan, y es importante decírselo a la gente, de que estos directores son integrantes del partido y militantes del Partido Nacional, para que quede bien claro. Y sí, se podrán ahorrar algunos pesos, pero vamos a ver cuánto se ahorran en los derechos de los trabajadores y los trabajadores, porque las que más van a sufrir van a ser ellas. Nuestra fuerza política siempre estuvo del lado de los trabajadores y los trabajadores, y como prioridad número uno tenemos la primera infancia. La primera infancia es algo fundamental para el desarrollo de todas las personas, y para que este país siga avanzando en calidad democrática es fundamental una primera infancia de primera calidad. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra el señor edil Javier Pizorno. Gracias, señor presidente. Asistimos a un circo emocional desde la oposición, evidentemente, que trata a toda costa de llevar agua a su molino, usando estas funcionarias que de cualquier forma mantienen en su prácticamente casi totalidad su trabajo, exceptuando aquellas que lógicamente entraron en año electoral, como no corresponde. Tanto que se habla de la Constitución, tendrían que tener claro que en ese año no pueden ingresar funcionarios, y que además muchos de ellos tenían una mala calificación puesta por ellos mismos. Estos funcionarios, cuando ingresaron, hicieron un contrato, y ese contrato que inició en su momento, tenían claro conocimiento de que el 31 del 12 del 21 vencía. Le voy a, permítame un segundo, a ver en el ambulatorio nuevamente, que es un poco de silencio, muchísimas gracias. Bien, estas personas, les decía, tenían en claro y tuvieron la fortuna de tener empleo durante esos 5 años y tener en claro que a su vencimiento podían seguir en él o no, y todos siguieron en realidad. Hay otras personas, 1.700 que se presentaron, que no tuvieron ningún puesto de trabajo y aspiraban a tener uno, y sin duda que pasaron mal a fin de año, en Navidad, y quién sabe cuánto tiempo hace que venían pasando mal, y van a obtener un puesto en buena ley y de buena forma para apuntalar y ayudar a estos funcionarios que han quedado, prácticamente la gran mayoría, en la atención de los CAIF. Por otra parte, siendo totalmente racional, se ha logrado que 15 millones, más de 15 millones de aportes patronales que tenía que hacer la Intendencia, ahora van a quedar para salvar y solucionar los problemas de los niños de estos centros CAIF, que tenían muchas dolencias y muchos problemas, como ha quedado claro a lo largo de toda esta sesión. Los centros CAIF han mejorado y seguirán mejorando en la atención de los niños. En realidad, lo que se hizo fue regularizar la situación a lo que estaba funcionando a lo largo y ancho de todo nuestro país. Por otra parte, la ONG que se presentó lo hizo en tiempo y forma, les guste o no les guste, se cumplió con la ley y dentro de la ley. Se presentó una sola ONG y bueno, es la que tendrá este nuevo sistema, que para nada es nuevo, que es el sistema que se ha utilizado y que ha usado, ha sido usufructuado por el gobierno hoy de oposición, pero que fue oficialista en su momento y que supo hacer uso de él muchas veces para no tener que pagar aportes y poder ahorrarse esa moneda. Por lo tanto, todo está dentro de la ley. Todo dentro de la ley, nada fuera de ella. Por otra parte, señores ediles, por favor, silencio, gracias. Debo de reconocer que no las funcionarias fueron las que insultaron al señor intendente, más allá de que podría haber alguna. Fueron los activistas de esta oposición los que hicieron, los que organizaron semejante lamentable circo delante de nuestra Junta Departamental. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Una acotación más, señor presidente. Señor Edil. Señor Edil, si nos va la hora, señor Edil. No puedo. Señor Edil. Señor Edil, no puedo. Tiene la palabra el señor Edil Elguera. Gracias, presidente. Logramos lo que vinimos a buscar acá. Más allá de toda la discusión que se ha producido, que la verdad que no agregó nada en líneas generales, las compañeras de los CAIF querían ser oídas por la Junta Departamental y la oposición, que no es un bloque unánime, corrijo al señor edil preopinante, no se refiera con desprecio a la oposición. Acá vemos dos bancadas de la oposición. Así que nosotros vamos a actuar con libertad y con responsabilidad y con sentido republicano. Tenemos claro lo que tenemos que hacer nosotros como bancada del Partido Colorado. Cuando se refieran a la oposición, sean cuidadosos. Las compañeras que vinieron a pedir a esta Junta Departamental aquel día tuvieron que seguir este largo proceso de un mes y finalmente hoy lo lograron. Eso es lo primero. Y me parece que es muy importante. Pudieron dejar aquí insumos. Esta Junta Departamental tiene comisiones naturales a esa materia, una o dos. Así que supongo que hoy tendremos toda la virtud de entender que hay que derivar estas cosas para seguir trabajando con ellas, con las personas y con los insumos a nivel de las comisiones que esta Junta tiene. Porque esto no se va a terminar acá, claramente. También esa movilización logró el regreso, el retorno, aunque con recortes, como se expresó acá, de muchos de esos funcionarios, por lo menos a una fuente laboral. Claramente no es lo que pretendían y tampoco es lo que nosotros estamos de acuerdo. La bancada del Partido Colorado está decididamente en contra de la decisión que tomó el señor intendente en esta materia. Pero tampoco vamos a hacer más barullo de la cuenta. vamos a hacer lo que hay que hacer. Entonces, presidente, analizando un poco lo que se ha dicho repetidamente, tipo fuego de artillería, va por arriba entre el Talhue y la cresta topográfica, no es un argumento decir que 1.770 personas se anotaron para estos cargos. En realidad eso es una preocupación. Debe ser una preocupación para el señor intendente y su equipo de gobierno y todos nosotros, que ante un llamado tan breve, 1.770 ciudadanos se presenten. ¿De qué habla eso? De falta de trabajo. Nosotros no vamos a culpar ni a los anteriores ni a los actuales. Nosotros solo decimos que debemos estar atentos porque algo está pasando en Paysandú. Notoriamente es un tema de falta de trabajo. Ustedes saben que nosotros no improvisamos. Hace 20 años ejercemos cargos como edil departamental primero, 10 años como concejal y en algún otro lugar, en alguna otra tarea. Y un día, allá en mi municipio de Guichón, se hizo un llamado para 4 cargos y se anotaron 505. Así que no veo cuál es la referencia o la importancia o el peso del argumento. Después entraron 10 por la ventana, porque suele pasar. En los últimos 30 años acá en este departamento, ustedes gobernaron 20, señor presidente, su partido, y el Frente Amplio 10. Así que a nosotros no nos quieren hacer creer por dónde entran algún lote de funcionarios. Nosotros ya lo sabemos. Hay puertas en el frente y puertas en el fondo. Pero ese no es el tema y no va a ayudar a resolver el problema de estos funcionarios. Así que le agradezco la amabilidad de haber entre todos acordado terminar la lista de oradores previa a haberlo decidido, y creo que el tema debería radicarse en la Comisión de Asuntos Laborales y de Cultura, si el cuerpo así lo resuelve, y las compañeras de los CAIF que sepan que las conocemos, que a partir de ahora su lucha dio resultado, estamos de su lado. Ositos cariñosos se llaman Orgoroso, pintando soles en Paysandú, el trencito en Algorta, que es al costado de Guichón, aunque es Río Negro. Conocemos, es un tema difícil, pero conocemos a las personas que debemos atender, familias y sus integrantes. Seguimos adelante haciendo lo que hay que hacer. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Edil. Tiene la palabra la señora Silvia Fernández, que no está en sala, por lo tanto, corresponde a Alejandro Colache. Tiene la palabra el señor Edil, Alejandro Colache. Gracias, señor presidente. Señor presidente, varios temas. El primero de todos, si nosotros vamos, ya explicamos toda la situación, están los documentos, explicamos toda la línea de tiempo, el contexto, la situación. Si, en primer lugar, el informe jurídico presentado por la directora del Frente Amplio en INAU carece de validez, porque si tuviera algún tipo de validez, puede hacer la denuncia. Es más, yo leí el convenio que sigue vigente el 4 de enero del 2008 y no sigue vigente, sigue la intendencia de Paysandú gestionando los CAIF. Punto. Ahora, señor presidente, sobre el tema, si vamos a entrar en qué es mejor, si es una ONG o una cooperativa social, eso es manipular y poner moneda de corriente a la gente que no tiene nada que ver, rehén de ciertas situaciones, no tiene nada que ver. Ahora, si vamos a entrar en ese debate, yo también puedo decir que a este gobierno departamental de la administración anterior quedó colgado varios juicios con millones de pesos de cooperativas sociales, alguna de ellas encabezado por algún sindicalista, donde le salió más de millón y algo de pesos ese plato roto. Ahora, señor presidente, de la Fundación Aganar recibió 1.777 personas para 23 cargos, de los cuales 1.413 son los currículos que se fueron aceptando en la primera situación que nosotros lo explicamos. El tribunal se componía de la intendencia, un representante, además que es un pase en comisión del INAU, sabe de la situación perfectamente, y de la Fundación Aganar. Hay un proceso selectivo muy claro, un estudio de muchas horas de trabajo. Yo lo dejo, lo voy a dejar en la versión taquigráfica más adelante para que lo puedan tener de material, pero tengo todos los datos de cuántas personas se presentaron como auxiliares administrativos, auxiliares de servicio, coordinadores de gestión, educación, de licenciado de trabajo, psicólogos, etcétera, etcétera. Ahora, señor presidente, este nuevo sistema permite avanzar en el ajuste de formato CAIF, facilitando el uso de recursos. Por ejemplo, antes la contratación de personal estaba exonerada ahora está exonerada de aportes. En el régimen actual, en el que se utilizaba anteriormente, ¿tá? Previo a este cambio de gestión, la Intendencia tenía el personal contratado en el plan CAIF bajo contrato denominado eventual especial, que entre otras condiciones determinaba que no tuvieran cobertura de salud. Hoy sí la tienen. Las rendiciones de cuenta, rendiciones de los CAIF, hasta la fecha se realizaba la Intendencia en ejecución de convenio, no se realizaba presentando una planilla de trabajo. No se presentaba planilla de trabajo. Y ahora, con este nuevo sistema de gestión, lo que va a producirse es reducir el desfasaje económico. Previéndose a futuro, se pueda generar un saldo a favor en la partida e incrementando la posibilidad de abrir más niños y más familias que puedan acceder al CAIF. Y quiero terminar una cosa, porque es un tema político con P minúscula lo que ha hecho la oposición. Es una pena que hoy el que renunció, el segundo vicepresidente de la Junta Departamental, que además tiene alguna cuestión, que fue quien bajó y estuvo fagocitando ciertas cosas ahí abajo, ¿tá? Con una cuestión netamente política y que no favoreció ni ayudó en nada a dilucidar esta situación. ¿Ah? Hoy no está, es una lástima que no esté el Edil Castillo, me permito nombrarlo. Ahora, sí vamos a dejar asentado una cosa, señor presidente. Tan es así que hay una cuestión política, en este momento hay una investigación administrativa por parte de la Intendencia Departamental de Paysandú, porque lo tengo acá, con fecha del 13 de diciembre del 2020, ¿tá? Se utilizó el banco de datos de los CAIF para gerenciar sobre la familia. Voy a leer el texto que se mandó, que salió de adentro. Buen día, familias. Como colectivo de funcionarios de los 8 CAIF de IDP y NAU y Centro Siempre, queremos informarles que en el día de hoy nos comunican que se da el cese de los contratos de todos los trabajadores cada uno. Presten atención lo que viene. Dándose el cierre de los mismos. Mentira. Por lo que no sabemos cuál va a ser la situación para el año 2021. Explíqueme usted, señor presidente, si tiene su familia, su hijo, cómo va a actuar. Mire que las hay. Así que, señor presidente, aboguemos a la tarea de sacar todo este tema adelante y dejar de lado la grieta. Hay que mejorar los recursos y mejorar los servicios. Gracias, señor presidente. Muy bien, señor Edil. Nos queda, no hay más anotados, disponer el pase de las versiones taquigráficas a las comisiones de promoción social y asuntos laborales, donde ya están radicados los temas. Sí, señora Martínez. También me gustaría que pasara a la comisión de género. Sí, me parece que no hay problema, pero se pone a consideración el pase a la comisión de promoción social, a la Comisión de Equidad y Género y a la Comisión de Asuntos Laborales, quienes estén por la afirmativa. Unanimidad en 31, artículo 28. Unanimidad en 31, se levanta esta sesión.